La producción nos indica que en línea está Alejandro Armendáriz, que es candidato a diputado, a primer diputado provincial por la UDESO. Armendáriz, Omar Chamorro es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Omar? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, en realidad queríamos hablar, en principio, un poco cómo analiza usted o cómo analizan ustedes desde la UDESO lo que fue estas, lo que fueron estas elecciones primarias, Armendáriz. Bueno, es una primera experiencia, digamos, para nosotros que estamos, porque bueno, es una primera experiencia, creo que para todo. Para todos en la provincia de Buenos Aires este tipo de elecciones. Y bueno, lógicamente que no hemos tenido por ahí el resultado que estábamos esperando, pero bueno, creemos que en realidad la elección fundamental es el 23 de octubre y tenemos tiempo para trabajar para mejorar nuestros resultados, ¿no? Antes de las elecciones primarias, Armendáriz, ¿ustedes manejaban alguna encuesta, algunos números? No, la verdad es que no teníamos encuestas, pero bueno, pensábamos que íbamos a tener una mejor performance, y bueno, esto ha sido en definitiva una gran encuesta, y bueno, sobre esos números creo que tenemos que trabajar para precisamente poder llegar mejor a la población con un mensaje más claro para poder mejorar, como te decía, estos resultados. ¿Qué creen que por ahí la población o a la población no le ha llegado a ustedes? Bueno, nosotros creemos que estamos en una situación del país, de la provincia de Buenos Aires, en el que hemos sí logrado un crecimiento, digamos, pero no se están realizando las políticas públicas que permitan lograr un desarrollo, que permitan que mejoremos la calidad de la educación, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que nos permitan mejorar la situación sanitaria. La salud sigue tan mala como hace 8 años atrás, y lo que pensamos es que quien llegue al gobierno en diciembre tiene que precisamente poner todo el esfuerzo en esas políticas públicas que mejoren estos temas, y el momento es ahora que tenemos crecimiento, y el gobierno ha demostrado que no ha podido cambiar estas situaciones, por eso creemos que tenemos que llegar a la población con este mensaje claramente para poder revertir esta situación. Armendáriz, ¿cómo le va? Buen día, Martín Rodríguez es mi nombre. Buen día, ¿cómo le va, Martín? Bien, bien. Mire, consultarlo, aquí tenemos en Olavarría la fuerza, la UDESO está bastante institucionalizada y firme en el sentido de que Cladera y Urlézaga han venido trabajando desde hace ya un tiempo a esta parte, desde 2009, por ejemplo, han convenido para obtener el poder en el Consejo Deliberante, la presidencia y demás. Nos hemos enterado que ha habido algunos roces allí en Saladillo entre las dos patas que componen la UDESO. ¿Por qué puede llegar a ser que haya una diferencia así entre Olavarría y lo que sucede allí en Saladillo? Bueno, cada ciudad tiene sus características particulares y esto es natural que así suceda. Pero bueno, la verdad es que nosotros acá en Saladillo hemos trabajado fuerte, digamos, y hemos tenido buenos resultados. Como usted sabe, en Saladillo se ha logrado ganar la elección prácticamente todas las categorías. En la única categoría que no se ganó es en la de presidente, digamos, ¿no? Y bueno, esto muestra un poco que se puede trabajar también desde lo local para tener buenos resultados, ¿no? ¿Usted cree que esta alianza entre una pata peronista, una pata radical, ha sumado o ha restado en lo que tiene que ver con la cantidad de electores que han hecho justamente la elección por esta fuerza? Mira, yo no, es muy difícil analizar esto ahora, y creo que lo que tenemos que hacer en este momento es tratar de reforzar nuestro mensaje hacia la sociedad para que podamos llegar claramente, digamos, con nuestras propuestas, de tal forma de que podamos mejorar en las elecciones. Después del 23 de octubre, el 24, se analizará qué ha sido positivo y qué ha sido negativo en toda esta situación, pero me parece que es muy importante que nos unamos porque tenemos muchas propuestas muy positivas para la población, y lo que tenemos que hacer es llegar con esas propuestas a la población para poder salir adelante de esta situación, ¿no? Alejandro, ¿se espera que tanto de Narváez como Alfonsín vuelvan a girar en la provincia, vuelvan a recorrerla, vuelvan a caminarla, o por lo menos llegar hasta la séptima sección electoral, llegar a Saladillo, a 25 de Mayo, a Olavarría, a Azul? ¿Se espera que vuelvan de aquí al 23 de octubre? Sí, sí, por supuesto. Nosotros hemos estado reunidos con Francisco de Narváez la semana pasada, y con el presidente del Comité Provincia, con Miguel Basse, y por supuesto que ellos, tanto Francisco de Narváez como Ricardo Alfonsín, van a estar seguramente caminando por la sección y participando de diferentes actividades, actos políticos o reuniones con la comunidad, y bueno, es muy importante que esto suceda para que la población tenga un acceso directo a los candidatos y pueda precisamente intercambiar opiniones y poder mostrar todas estas propuestas de las que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Armendáriz, ¿cómo está Saladillo? ¿Cuál es la relación entre el gobierno legislativo y el ejecutivo? No, es muy buena, digamos. Nosotros, la Unión Cívica Radical viene gobernando Saladillo hace ya unos cuantos años. Y bueno, estamos convencidos que estamos haciendo una muy buena gestión. Yo actualmente soy presidente del Consejo Deliberante y tenemos una muy buena relación, lógicamente, con el Ejecutivo. Uh-huh. Y más que nada me refería a la oposición, ¿no?, con el Ejecutivo. No, bueno, lógicamente siempre hay diferencias porque, bueno, de hecho es bueno que haya diferencias para que en definitiva, la democracia es eso, ¿no? Expresar las diferencias. Si todos pensáramos igual, sería muy difícil, digamos, que progresáramos, ¿no? Lógicamente que hay diferencias, pero bueno, llevamos esas diferencias dentro de un marco razonable de discusión. Perfecto. Bueno, Armendáriz, le agradecemos mucho por habernos atendido, por poder mantener esta charla. No, por favor, gracias a ustedes, y estoy a su disposición cuando quieran. Que tenga un buen día. Un saludo para toda la audiencia y saludo para ustedes. Muchas gracias.